de la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica. Y por eso nuestra enseñanza de hoy tiene que ver con las primicias, con las finanzas y con todo este tema. Entonces, ¿por qué no nos ponemos en pie antes de entrar? Yo sé que luego van a estar sentados 30, 40 minutos cómodamente. Entonces, yo creo que podemos estar de pie unos instantes y orar juntos, porque es tan importante este tema en nuestras vidas, sin importar el estado financiero en el que estás, sin importar la edad que tienes. Es importante que hoy esta palabra pueda penetrar en tu bolsillo, pueda penetrar en tu corazón, en tu fe, puedas entender de otra manera estos conceptos y puedan traer bendición sobre ti. Así que juntos vamos a orar al Señor. Señor, queremos este día presentar el tiempo que vamos a estar compartiendo la enseñanza de tu palabra. Yo te doy gracias por cada una de las personas que en esta mañana han decidido estar aquí y han tomado la acción de venir hasta este lugar. Creo que había un propósito en ti para que ellos estuvieran aquí. Y te pido que sea que llevan mucho tiempo o llevan poco tiempo en esta iglesia o en su vida cristiana, te pido que esta palabra pueda ser como el maná, que cada persona pueda recoger la porción que necesita. Te pido, Señor, que en este lugar hagas que muchos sean buena tierra. Claro, esta palabra en este día, Señor, que muchos serán buena tierra de este mensaje y traerán mucho fruto y mucha vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre tu Biblia sin sentarte en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Creo que va a salir en la pantalla el versículo, pero si tú tienes Biblia, míralo en tu Biblia, no lo mires en la pantalla. ¿Ya lo tenéis? Si tienes la versión de Reina Valera, la Biblia que dice que no es una Reina Valera, te invito a que lo leas junto conmigo en voz alta a la de tres. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mos. Ahora sí, dale un abrazo al que tiene algo y luego te sientas. Abrazo para el tío. Eso lo bajaré todo. ¿Grabar algo? No, pero aquí hay ruido, ¿eh? Aquí hay ruido. Está metiendo ruido. Hay algunas consecuencias o cosas que todavía traemos del pasado. Y como he dicho, en esta mañana voy a hablar ¿de qué? De finanzas, de dinero. Hay temas que son primordiales en la Biblia. Y uno de ellos es el dinero, por si no lo sabías. La Biblia habla mucho de lo que significa el dinero y lo que significa la conexión de la vida espiritual de una persona con el dinero. No se puede desligar el dinero del corazón. De hecho, dice Jesús, dijo unas palabras muy, muy conocidas, que es: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque el corazón está ligado con el tema de las finanzas. Puedes arreglar un poco este micro que tiene como mucho. Está hecho, puesto como para Laura, para cantar. Está ligado el corazón con las finanzas. Y hemos leído juntos, y tú tienes en tu Biblia allí frente a ti este versículo, que dice que honres al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántas personas deseamos, cuántos hijos de Dios deseamos que venga la abundancia sobre nosotros? ¿Cuántos queremos que la abundancia y el favor de Dios estén tras nosotros? Pues lo primero que nos dice este versículo es que tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes. ¿Sabías que la Biblia dice esto? Que a Dios no solamente se le honra cuando vienes y cantas, A Dios no solamente se le honra cuando se vive en santidad en la vida espiritual personal. A Dios no solamente se le honra cuando eres una persona íntegra, de bien para los demás, sino que a Dios también se le debe honrar, y lo dice Dios mismo. Y yo quiero que tú te fijes en que este versículo está dicho por Dios mismo. Dios está diciendo que debemos honrarlo con nuestros bienes. No podemos separar una cosa de la otra. Y este versículo habla de un principio que nosotros tenemos la costumbre de practicar. Por la gracia de Dios, tenemos esta bendición de poder practicar un principio que se encuentra en las Escrituras, que se llama el principio de dar las primicias. En esta mañana yo os voy a hablar acerca de varios aspectos respecto a las finanzas, pero me voy a centrar primordialmente en las primicias. Y la razón es porque nuestro mes de enero, cada mes en enero, cada año, hemos decidido darle a Dios las primicias. Y por eso necesitamos matizar la diferencia entre primicias y otros aspectos de finanzas que están en la Biblia. En la Biblia encontramos, por ejemplo, cuatro aspectos principales de finanzas en cuanto a dar a Dios. Si eres de los que toma notas, apunta. Hay cuatro cosas principales en las que nosotros, o cuatro formas en las que la Biblia dice que debemos darle a Él. Una no reemplaza a la otra. Dios pide cuatro formas y Dios desea que le honremos con nuestros bienes en estas cuatro cosas. Voy a mencionarlas. La primera de ellas es el diezmo. El diezmo representa el 10% de todas nuestras ganancias, entradas, beneficios. Todo lo que nosotros recibimos como una bendición en el sentido financiero es un diezmo. Usted recibe un coche, usted no puede dar el diezmo de un coche. Pero si usted recibe dinero, usted puede dar el diezmo del dinero. Todo lo que pueda usted dividir, puede dar el diezmo. Tanto era así que los israelitas entendían que si tenían una cosecha, ellos podían dar el diezmo de esa cosecha. Porque era algo que se puede dividir. Cuando no lo puedes dividir, si te dan un coche, pues te dieron, regalaron un coche, pues tienes un coche, gracias a Dios. Es una bendición. Pero todo aquello que llega a tus manos y que tú puedes sacar la porción de darle a Dios, ese 10%, Dios lo pide. No lo pido yo. Es Dios quien en Malaquías dice que debemos honrarle con nuestros diezmos. Te voy a enseñar cuatro verdades respecto a estas cuatro cosas, pero primero te voy a nombrar cada una. Primero, el diezmo. Segundo, las ofrendas. Las ofrendas. Las ofrendas no son lo mismo que el diezmo. El diezmo es el 10%. La ofrenda es todo lo que Dios pone en nuestro corazón de dar para tanto para la casa de Dios como para un propósito concreto que Dios nos pide. Pero de hecho, hay una tercera forma de ofrenda que es más concreta y más específica, y son los votos. Votos. Hay personas que, por ejemplo, han dicho: Señor, tengo un negocio por delante, tengo una posibilidad por delante que todavía no se ha dado. Yo quiero hacer un voto, un pacto contigo. Si tú haces que esto, si tú permites que esto salga bien, si tú me concedes que yo consiga esto, yo quiero hacer un voto, yo quiero hacer un pacto contigo de que yo me voy a comprometer a hacer lo siguiente o a dar tanta cantidad de dinero. Y haces un voto y un pacto con Dios. Esos votos no son votos secretos de que luego los escondes, ¿no? Son votos que tú haces delante del Señor y luego tienes que cumplirlos. Porque si no los cumples, tú mismo te estás dejando robar la bendición de lo que Dios ya te ha dado, pero que quiere continuar dándote. Esos son los votos. Es distinto a las ofrendas. Las ofrendas no es algo que doy en una ocasión especial, es algo que continuamente debe estar en mi vida como un estilo de vida. Y la última cosa que encontramos en cuanto a finanzas son las primicias. Primicias. Y hoy, como les voy a hablar de primicias, pues ahora les explico qué son todas las primicias. Pero cuatro aspectos importantes en cuanto a finanzas. ¿Cuáles son? Diezmos, ofrendas, votos y primicias. Voy a enseñarle una verdad espiritual de cada uno de ellos, los diezmos. ¿Sabe qué son los diezmos? Los diezmos son la forma en la que se abre la puerta de la bendición. Los diezmos abren la puerta de la bendición. Las ofrendas traen la multiplicación. Entonces, ¿qué hacen los diezmos? Abren la puerta, ¿verdad? Si usted no diezma, usted no abre la puerta, porque usted lee a Malaquías y el Señor dice: pruébame si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Él dice: pruébame con tus diezmos, diezma, y te dice el Señor: si no abriré las ventanas de los cielos. No lo digo yo, lo dice el Señor en la palabra. Así que cuando una persona deja de diezmar o es inconstante, intermitente, cierra la puerta de la bendición. ¿Qué hace el diezmo? ¿Pero qué hace la ofrenda? Trae la multiplicación. ¿Cuántos no solamente quieren una ventana abierta, sino quieren multiplicación? Hay personas que no ofrendan, y cuando no ofrendan, lo que pasa es que no viene multiplicación. Es que hay una diferencia en que venga bendición y otra cosa es que haya multiplicación. Miren que cuando el Señor multiplicó los panes y los peces para las multitudes, y hace poco lo hemos leído, eso era una bendición. Habían 5 panes, 2 peces. Era bendición, era poquito, pero era bendición. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo entregamos en las manos de Dios? Y con el principio de la ofrenda aprendemos, es un estudio profundo, pero cuando entendemos el principio de la ofrenda, es que abrimos el camino de la multiplicación. Ya eso se convierte en mucho, se multiplica la ofrenda. Tercero, vienen los votos. ¿Sabe lo que producen los votos? Cuando tú haces pactos, y no me refiero solo a un negocio, he puesto la idea del negocio como un ejemplo, pero cuando tú haces votos de consagrar a tu vida tus finanzas, cuando tú haces votos de establecer un estilo de vida en las finanzas, el efecto espiritual ya no es solamente de puertas abiertas, ya no es solamente de multiplicación, sino es un efecto generacional. Los votos traen un efecto generacional. Ya no solamente va a haber bendición sobre ti, viene bendición sobre tus hijos, y posiblemente estés sembrando bendición sobre los hijos de tus hijos. Tú puedes decir: ¿y usted cómo sabe eso, pastor? Usted no sabe el futuro. Pero sí sé lo que dice la Biblia. Sé que Abraham honró al Señor con sus diezmos. Sé que Jacob honró al Señor con sus diezmos y ofrendaron y siempre dieron a Dios y fueron más que generosos. Hicieron pacto con Dios, porque Jacob hizo pacto con Dios. Abraham hizo pacto con Dios. Isaac hizo pacto con Dios. ¿Y cuál fue el resultado sobre las generaciones? Cosas que ni siquiera ellos sembraron, sino que sembraron los que estuvieron antes que ellos, sus padres, sus abuelos. Pero espiritualmente Dios nunca queda debiéndole nada a nadie. Dios dice que va a bendecir a tus generaciones. Yo quiero que mis hijos sean más bendecidos que yo. Y yo cuando era niño no era pobre, pero tampoco vivía en mucha abundancia. Pero he entrado en camino de obediencia y he empezado a ver bendición sobre mi vida. Y entre más he entendido espiritualmente, y entre más una persona entiende espiritualmente lo que significa rendir su área financiera y tener comprensión espiritual sobre ella y dar a Dios lo que Dios pide, como Dios lo pide, cuando Dios lo pide, con el corazón con el que debes darlo, estás abriendo puertas. Y yo he visto por años sobre mi vida, sobre las vidas de otros, cuando han creído y han caminado. Y hoy algunos ya están pisando sus primeras bendiciones. Hoy algunos de ustedes, si se acordaron hace 5 años o 8 años, ustedes no estaban en la situación espiritual, financiera en la que están hoy. Y muchas veces, en momentos difíciles de apretón financiero, lo que necesitamos es volver a priorizar y entender lo que es ser fieles con el Señor. Yo no entiendo por qué tenemos tantas luchas con esto. Yo no entiendo por qué hay tanta falta de entendimiento. Una cosa que pensábamos con la pastora es, hablando de este tema estos días, y hablábamos y decíamos, ¿Por qué la gente a veces arranca enero y cuando compartimos todo lo de enseñanza de primicias y ofrendas y la gente como que es renovada en su entendimiento, en su anhelo y dan a Dios, pero luego durante el año como que van perdiendo la comprensión espiritual? Y entonces al perder la comprensión espiritual, fíjate, se va perdiendo la fe que va unida y el entendimiento espiritual. Y entonces ya empezamos a actuar y a manejar el tema de las finanzas sin esta comprensión. Empezamos entendiendo que hay que diezmar, que hay que ofrendar, que hay que hacer votos, que hay que dar las primicias. Y cuando terminamos el año, si nos va bien, estamos diezmando. ¿Y qué pasó de la comprensión de la ofrenda? ¿Cuántos querían la multiplicación? Y solamente diezman. ¿Qué pasó con los votos? ¿Qué pasó con las primicias? Yo les voy a mostrar en esta mañana unos cuantos versículos que dicen que una cosa no reemplaza a la otra. Unos cuantos versículos cuando dicen: Señor, no hay para primicias, pero aquí está mi diezmo. Y el Señor te va a decir: es que una cosa y la otra no son lo mismo, porque tienen un aspecto diferente espiritual. Y la última, las primicias. Estoy en la intro, ¿vale? Esto se pone bueno. ¿Saben lo que hacen las primicias? Aunque todavía no te he explicado lo que son las primicias. Pero las primicias lo que hacen es que blindan lo que Dios te da. Mira el principio. Los diezmos, ¿qué hacen? ¿Qué hace la ofrenda? Multiplica, ¿cierto? ¿Qué hacen los votos? Extiende la bendición a las generaciones. Pero todo eso hasta aquí está muy bien, pero todo eso se puede perder, puede ser robado. ¿Usted ha visto los coches blindados que recogen el dinero en los bancos y todo eso? ¿Saben lo que tienen? Un blindaje especial. Si a un coche normal le disparan, no tiene ninguna protección, ¿verdad? Pero cuando algo está blindado, ¿qué queremos decir? Como si estuviera doblemente protegido. De hecho, tienen unos cristales tremendos. El blindaje habla de una protección. Por eso es tan importante dar primicias. Por eso las primicias no las reemplazan los diezmos, ni los diezmos reemplazan a las primicias, ni las ofrendas. Personas que no diezman pero ofrendan. Está muy bien tu ofrenda. Yo no estoy yendo en contra de que tú hayas ofrendado, me encanta. O está muy bien tu diezmo si diezmas. Pero si no diezmas, no ofrendas, no haces votos nunca con el Señor y no das primicias, pero luego vienes aquí: Señor, bendíceme, porque ¿qué pasa? Que mis finanzas, mi vida no cambia. Todo empieza por decisiones y actos espirituales conectados con las finanzas. Vuelve a leer conmigo el versículo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, ahora sí voy a entrar en materia, pero voy a ir más rápido. ¿Han entendido esto? Esto es muy importante que lo entiendan. Iglesia, ya es tiempo de que empecemos a ser una iglesia que diezma fielmente. Escuche, fidelidad es que si su diezmo son 50 euros, no de 40. Usted está fallando al Señor. Si sus diezmos son 50, diga: bueno, pues le doy 40, eso es suficiente. Eso también al Señor le agrada. Al Señor no le agrada, porque el Señor no lo mida por cantidades. Es como el que gana 1,000 y tiene que dar 100, pero da 50. Gloria a Dios. Yo le voy a mostrar cómo Israel, cuando tenía que dar el diezmo, daba en diezmo, dice la Biblia, diezmo en abundancia. ¿Entiende el concepto de diezmo en abundancia? Que si yo tengo que dar 50 euros de diezmo porque yo recibo un salario, una ganancia de 500 euros, y mi diezmo son 50 euros, ¿qué sería un diezmo en abundancia? Dar 60, 70, 80, 100 y decir: doy mi diezmo, ese es mi diezmo. Eso sería dar un diezmo en abundancia. Israel no tenía muy claro el entendimiento de que no podía cortar la bendición que quería recibir de Dios, que quería tener las ventanas abiertas, y por eso daban a Dios lo que le pertenecía a Dios de la manera que lo pedía a Dios. Mira un versículo muy importante, segunda de Crónicas 31:5. Segunda de Crónicas 31:5. ¿Sí lo tenemos? Y dice este versículo, si alguien no lo ha encontrado, creo que está en la pantalla: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias. Diga conmigo, ¿dieron qué? Muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra trajeron, léalo usted fuerte, asimismo en abundancia. Entonces vinieron con las primicias, la miel, trajeron todo eso, y el Señor les dijo: ¿y los diezmos? Uy, Señor, no alcanzó para el diezmo, te lo quedo debiendo. ¿No estás contento con la primicia? El espíritu de ellos es que querían honrar a Dios, dar a Dios, porque anhelaban primero mostrarle su confianza en Dios. Ellos sabían que la tierra que habían poseído no era de ellos. De hecho, el Señor les dijo, cuando ellos llegaron a la tierra: ustedes van a disfrutar de viñas que ustedes no plantaron, de casas que ustedes no construyeron, de bendiciones que ustedes no las fabricaron. Yo soy el que les doy esas bendiciones. ¿Y cuántas veces nosotros nos olvidamos de que esa tierra prometida, y algunos ya la tienen, otros están de camino, otros ya están pisándola y están viendo pruebas y dificultades para conquistar esa tierra, pero ahí justo en la entradita te dice el Señor: acuérdate que todas esas bendiciones te las di yo, sé fiel conmigo, porque esta tierra que yo te doy es tierra que fluye leche y miel. Escucha, cuando estás obrando en obediencia con Dios en los principios de finanzas, tú vas a ver que la tierra te va a dar leche y miel. Pero si no, esa misma tierra puede ser tierra de moradores que te tragan. Esa misma tierra de bendición puede convertirse en tu maldición. Ellos entendieron esto y querían tener la bendición de Dios, y sabían que la tierra que tenían se las dio Dios. Todo lo que recibes viene de Dios. Cuando usted recibe una bendición de una beca que le dieron por estudiar, usted dice: eso fue el Estado que me dio la ayuda. Es el Señor que te dio la bendición. Cuando usted consigue un préstamo bancario, usted dice: eso fue el banco que me dio la bendición. Es el Señor que te da la bendición. Cuando usted recibe una ofrenda de alguien, de alguna manera, es el Señor que te ha dado eso. Cuando tienes la comida, todo lo que tú tienes, es el Señor que te lo ha dado. Y cuando empiezas a caminar bajo este principio, gracias Señor, un principio de gratitud, un corazón que rebosa de gratitud, pero un corazón que rebosa de fe y de certeza, de que cree que hay un Dios en el cual, si confías completamente, Él va a traer más que sobreabundancia. Más que sobreabundancia sobre tu vida. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo no puedo. Aquí no importa quién levantó la mano, quién no, quién dijo amén. Sino, ¿realmente lo crees? Realmente lo crees, lo vas a demostrar en las decisiones que tomes de finanzas este mes. Este mes es decisivo. A esta iglesia han llegado personas mal, endeudadas, quebradas, destruidas sus casas, los hijos perdidos. Pero cuando empiezan a caminar y empiezan a entender lo que Dios espera de ellos, y empiezan a darle a Dios todo, porque es que uno no puede dar dinero y no dar el corazón, no dar el alma, no rendirte entero a Dios. Es que la cosa no es de dinero. El reino no es un negocio. El reino de Dios es la familia de Dios. El reino de Dios es los principios y la esencia de Dios en medio de nosotros. Y las personas que han empezado a caminar en ese reino y en esos principios han empezado a ver unos cambios increíbles en su vida. Yo les puedo pedir aquí a varios de ustedes que pasen y cuenten testimonios de lo que Dios ha hecho en todos estos años de su vida. Y sobre todo cuando han empezado a entender. Pero lo que me preocupa y me interesa en este mensaje de este día es que se recupere lo que se ha perdido. Porque algunos sin entendimiento espiritual, llega el mes de enero, ni siquiera están preparados espiritualmente para el mes de primicias, ni siquiera están preparando el corazón, ni siquiera están considerando en sus espacios de búsqueda del Señor cómo será la cosecha del año. De esto trata las primicias. Las primicias significa consagrarle a Dios lo primero de una gran cosecha. Cuando los israelitas iban a tener una cosecha, ellos decidían que lo primero, el primer fruto de esa cosecha, que ellos creían que iba a representar la cosecha entera, la bendición entera, el principio, lo primero que se consideraba por consiguiente lo mejor, se lo dedicaban a Dios. Esto era distinto a los diezmos. Durante todo el año ellos iban a traer los diezmos a la alfolí, a la casa de Dios. Pero cuando empezaba el mes de las cosechas, el mes de Nisán, que también es llamado el mes de la libertad, por si no saben, los judíos lo llaman el mes de la libertad. Cuando empezaba el mes de las cosechas, ellos habían sembrado y cuando ya estaban preparados ese mes, empezaban a salir en cierne los primeros frutos de la cosecha. ¿Y recordáis los que habéis estado conmigo en las otras enseñanzas de las primicias? ¿Qué era lo primero que hacían las familias muy temprano? Salían con unos lazos rojos a los campos y veían cuáles eran los primeros frutos. La planta hasta ahora iba a empezar a dar frutos. Veían cuáles eran los primeros frutos y les ponían un lazo rojo a esos frutos. Y cuando llegó el momento de recoger la cosecha, ellos, en vez de recoger toda la cosecha, ir a venderla y dar el diezmo, lo primero que hacían era apartar todos aquellos frutos que estaban marcados con un lazo rojo. Sacaban todos los frutos del lazo rojo, los apartaban y los llevaban a la casa de Dios como primicia. Eso no era el diezmo, esa era la primicia. ¿Estás entendiendo que a Dios hay que darle qué? Lo primero y lo mejor. Di conmigo, primicia significa lo primero y lo mejor. Primicia significa darle a Dios lo primero y lo mejor. De hecho, la esencia de las primicias debe estar en todo, en nuestra vida. A Dios debemos darle lo primero y debemos darle lo mejor. Cuando tú le das de tu tiempo, debes darle lo primero, debes darle lo mejor. Por eso aconsejamos que si la mayoría lo pueden hacer, busquen a Dios de mañana, temprano, antes de empezar todas las actividades del día. Porque si vas a dedicarle tu tiempo a tantas cosas durante el día, ¿por qué no dedicas lo primero a Dios? Lo mejor a Dios en tu tiempo, en tu vida emocional. ¿Quién debe estar primero? ¿El novio? ¿La novia? ¿La esposa? ¿El marido? ¿Los hijos? Según Jesús, no. El que no me ama más que a padre o a madre o a hijos no puede ser mi discípulo. Y a novio, le faltó poner ahí el novio, la novia. En los amigos. Si no me pones primero, si no me das la primicia, si no me das el primer lugar, no estamos hablando el mismo lenguaje, dice el Señor Jesús. Quiero que entiendas que las primicias no son un concepto del Antiguo Testamento, de la ley, sino que las primicias, incluso igual que los diezmos, comenzaron antes de la ley de Moisés. Desde mismo Caín y Abel, quienes cuando estaban en Génesis 4:4, recogió la cosecha, Caín recogió de los mejores de sus ovejas, Abel. No, Caín, la cosecha, y Abel las ovejas. Los dije al revés, pero lo dije bien. Y trajeron, porque fue Abel quien sintió la necesidad de traer a Dios lo mejor. Él dijo, de mis ovejas, yo tengo muchas ovejas, Dios me ha bendecido mucho, yo tengo que ofrecerle a Él lo mejor. Y trajo las primicias y se las presentó a Dios como una ofrenda. Y Caín dijo, yo no me puedo quedar atrás, pues si mi hermano, el zurrón de mi hermano lleva una oveja, yo tengo que llevar algo también. Y llevó algo, y dice que a Dios no le agradó lo que trajo Caín. Y Caín se enojó y dijo, pero si él trajo y yo también traje, los dos trajimos, ¿por qué Dios se va a enojar? Falta de entendimiento. Porque a Dios no le interesa que tú traigas. Tú puedes venir y dar aquí la primicia. Uy, Señor, ahí solté la primicia. Yo veré, Señor, esa cosecha. Pero ¿con qué corazón? ¿Con qué corazón? ¿Cómo está creciendo nuestro concepto de primicias? De hecho, algo que estoy muy inquieto en mi propia vida, que no he hablado con mi esposa, es que nosotros hemos dado unas primicias siempre. Y yo siento que el Señor nos dice que crezcamos en fe para tener una cosecha más grande, mi amor, este año. Así que el Señor nos está diciendo que demos una primicia muy grande este año. No la tenemos. O sea, no, te estoy descuadrando los presupuestos porque ella administra los presupuestos. Pero es que esto no tiene que ver con presupuestos. Haces cuentas y de lo que sobra, das la primicia. Si haces eso y entendiste lo que hacían los israelitas, ¿será que tú estás haciendo lo mismo? Tú haces las cuentas, o sea, recoges toda la cosecha, vendes todo, pagas todo, solucionas todo en tu vida y dices, bueno, me sobró este poquito, la primicia. No, el israelita no hizo esto. El israelita, la primicia fue el primer fruto. Aunque tu negocio esté en cierne, esté empezando a dar los primeros frutos, dice, pero si no hay ni para pagar, no hay ni para pagar, ¿cómo voy a sacar una primicia? Hay un riesgo en la primicia, porque ellos están empezando a ver el primer fruto, pero no han visto toda la cosecha, no saben qué va a pasar en toda la cosecha, solamente están viendo los primeros frutos. Y han decidido en fe creer que esos primeros frutos representarán toda la cosecha del año. Por eso el año de enero, el mes de enero, es el mes donde consagramos la primicia, la raíz de lo que tú crees que el Señor va a bendecirte este año en tu vida, en tus finanzas, tu trabajo, tus negocios, tu sobreabundancia. Yo quiero declarar que esta es una iglesia fiel a Dios en primicias, diezmos, ofrendas, votos, porque si esta iglesia hace eso, ¿sabes qué va a pasar en junio? Lamentablemente, aunque no me gusta, no los veré mucho, estarán de vacaciones. Porque una iglesia bendecida tiene abundancia. Y una iglesia que tiene abundancia tiene vacaciones. Aquí por años la iglesia, nadie está de vacaciones, todos aquí. Y de vacaciones, no, ayer el sábado fui al río y volví, porque era lo más barato. Si a usted le gusta el río, maravilloso, me encanta, vaya y pase al río. Pero no se amolde en la mentalidad de la escasez, porque la escasez muchas veces no viene por la realidad de la vida, sino por la falta de entrega en fe en lo que tiene que ver con finanzas. Usted no se ha arriesgado con Dios a creerle a Dios. Yo me he arriesgado y mi casa se ha arriesgado muchas veces a dar a Dios. Y hemos dado cuando hemos tenido y cuando no hemos tenido. Y muchos aquí lo han empezado a hacer. Las cosechas en Dios, en nuestra vida, son distintas que para los israelitas, porque nosotros no somos agricultores. Se siembra en un tiempo y a veces se cosecha en otra estación, ¿no? Amado, usted a veces siembra en un tiempo y usted no puede esperar la cosecha inmediatamente, pero usted puede tener la certeza de que llegará esa cosecha más adelante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra primicia significa una promesa por venir, una promesa que se va a cumplir. Eso significa la palabra primicia. No solamente significa que le doy lo primero, sino que eso primero representa la promesa que Dios levanta de que Él es quien me va a bendecir, de que ese cumplimiento de esa promesa va a llegar. Cierra sus ojos. ¿Entiende esto espiritualmente? Usted necesita darle a Dios lo mejor y lo primero, con la certeza de que hay una promesa por venir. Repite esto en tu corazón: una promesa por venir. Dios tiene una promesa para ti por venir. Dios tiene una promesa que tú debes buscar durante este mes de primicias. Dios tiene cosas que te va a revelar acerca de cosas que ocurrirán en este año, y tú necesitas recibir entendimiento espiritual y fe para caminar en confianza con Dios y sembrar esa primicia, no el sobrante de lo que tienes hoy, no el bagazo, ¿no?, sino lo mejor. Puedes abrir tus ojos. Yo nací, tuve la bendición de nacer en un país que se llama Colombia, y ahora de vivir en el mejor país del mundo, que se llama España. No, Colombia también es lindo, me encanta. Pero alguna vez tuve la oportunidad de ir al campo y estar con personas que eran cafeteros, que siembran café y recogen café y viven del café. Y vi lugares muy, muy pobres donde vivían del café, pero parece que los que se hacen ricos con el café son otros, ¿no? No los campesinos del final de la cadena del café. Y recuerdo que ellos recogían la cosecha, elegían el café, pasaban todo el proceso del café, pero el mejor café no lo tomaban ellos. Si yo hubiera sido el dueño del café, digo, me separo un poco del mejor grano que yo tengo, me hago un café, por lo menos si vivo de eso, me tomo un buen café. Pues ellos no hacían eso, porque lo que les interesaba, el mejor café para la exportación, para el negocio. ¿Y ellos qué tomaban? Tomaban el bagazo, el sobrante, lo peor, el café defectuoso, el café que ya no era de la mejor calidad. Ese era el café que tomaban. Entonces, yo he podido tomar café del bueno, que uno a veces compra en el aeropuerto o donde sea, el de exportación y eso, con, no sé, de varios niveles. Y he tomado café con ellos allá, en una choza, y tomando café del feo. Y uno dice, esto es agua sucia. Sabe a café, pero está como con arenilla. Esto es una cosa que no es todo. Y cuando nosotros le damos al Señor de lo que sobra, de lo que nos queda, de nuestra bendición, pagamos todo, organizamos todo, y no sacamos las primicias, no sacamos los diezmos, sino que pagamos todo y le decimos al Señor: Señor, quedaron 100 euros, por consiguiente lo que te toca a ti son 10 euros de diezmo, y de primicia te voy a dar, venga, generoso, 10 más, y ay, siembras 20 en la casa de Dios. Es como el cafetero que te acabo de contar su historia, que se guardó lo mejor para afuera, pero cogió lo más sucio, lo que le sobraba. Y eso es lo que yo quiero que lo vea representado en esa ilustración. Y eso es de lo que finalmente terminas dándole a Dios. Ese sobrante, cuando inviertes los procesos de cómo debe ser el orden según Dios, es como si le estuvieras dando a Dios de lo que sobró. Cuando tú recibas una bendición, lo primero que debe estar en tu corazón siempre es el Señor, y darle al Señor. Él es lo primero. ¿Cómo dice el versículo que leímos para empezar esta enseñanza? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Te acuerdas? Honra a Jehová con tus bienes. Hay cantidades de cosas que podemos hablar de las primicias, pero esto es importante. Quiero mencionarte cinco cosas importantes relacionadas con las primicias. La primera es la actitud. ¿Cuál es la actitud con la que debemos dar la primicia? Debemos hacerlo con solicitud y prontitud. Éxodo 22, 29. Perdóname, Nicolás, que cambié el orden. Éxodo 22, 29. Ya, Nico. Lo pillé fuera de base. Dice Éxodo 22:29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. No demorarás. Di conmigo, no demorarás. ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? No demorarás. ¿Usted ha oído algo que afortunadamente, permítame, me quito la chaqueta? No sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado algo que ha ido desapareciendo en esta iglesia, gracias a Dios. Y es un concepto que se inventaron los cristianos que se llama deuda de diezmo. Eso no lo había oído nunca en la vida. La deuda de diezmo. Y yo vi que unos hablaban con otros del tema de la deuda de diezmo. Concepto, ese concepto teológico, yo quería saber los versículos donde aparecía eso. Primera de qué, según quién. Y descubrí que la deuda de diezmo era cuando una persona sabía que tenía la responsabilidad de diezmar, pero le dio miedo porque tenía que pagar alguna cosa ese mes y no dio el diezmo. En vez de dar el diezmo, cogió esa cantidad que eran, por ejemplo, 50 euros, vamos a poner un ejemplo, 50 euros, y se los gastó en lo que él consideró que tenía que gastarlos. Pero tenía un cuadernito que decía, en febrero le debo 50 euros al Señor. Yo le voy a pagar al Señor. Cuando Él me bendiga, cuando llegue la super bendición que yo espero, con esa me cuadro en toda la deuda de diezmo que yo tengo con el Señor. Usted venía de un estilo de vida de deuda. Y cuando llegas a Cristo, Cristo te quiere sacar del estilo de vida de la deuda. Porque Él quiere traerte a la abundancia, para que tú seas el que tenga para dar prestado y no para pedir prestado. Ese es el estilo de vida al que te quiere llevar el Señor. Un estilo donde tú tienes y tienes para dar. Eso se camina, se construye, no se hace solo. Entonces, este tipo de hermanos, en vez de caminar en esta manera de pensar, de que el Señor quiere liberarme de las deudas, al contrario, añadían al Señor a la lista de deudores con los cuales estaban en mora. Y yo te digo que el 90%, por no decir que el 100% de ellos, nunca pagaron sus deudas de diezmo. Y la razón es porque cuando, no es porque no tengan la voluntad o el corazón, es porque cuando uno entra en la vida de la deuda y se acostumbra a la vida de la deuda, entonces luego te queda muy difícil salir de la deuda. Pero yo te quiero enseñar algo muy importante. Hay alguien que existe que te puede romper todas las cadenas de las deudas, y es el Señor. Yo vivía en cadenas de deudas, yo, y era cristiano y sabía muchas cosas de la Biblia, pero en las finanzas parece que no tenía entendimiento. Y mi familia, mi esposa, que quería hacer las cosas bien, como yo era el que administraba el dinero, no podía. Entonces yo traía las deudas a casa, traía el dinero junto con las deudas. Y el Señor nos empezó a enseñar y el Señor nos empezó a corregir, pero la corrección no fue fácil, amados hermanos. La corrección para salir de la deuda y llegar al estilo de vida donde ya no vives de la deuda, pasa un proceso de sanidad y limpieza. Necesitas entender esto, porque parte de este proceso es restaurar lo que la Escritura dice respecto a dar a Dios. Es parte, pero no es todo. Hay más principios que aplicar. Pero si tú no partes del principio de dar a Dios y lo solucionas este mes de enero del 2016, tú vas a continuar en una cadena donde tal vez al final del año no estés donde estás, donde deberías estar. Porque si estás muy enredado en deudas, pero empiezas en obediencia en enero, tal vez en diciembre no me digas que seas rico, pero seguramente me puedes decir, yo tenía un nivel de endeudamiento del 60% y ahora ya es del 20%. Yo tenía, yo no sé cuántas tarjetas de crédito tenía, como cinco tarjetas de crédito, yo no sé, ya no sé, como cinco tarjetas, todas fundidas. Nunca llegué al punto, nunca llegué al punto donde algunos llegan donde ya ni le cogen el teléfono al banco y no, yo podía pagarlas, pero las podía pagar, pero nunca tenía un euro en el bolsillo porque no hacía más que pagar. Y cuando uno iba a ver la deuda, ¿habrá bajado? Está todo igual. Pero cuando empiezas a cambiar todo el estilo de pensar según Dios, empiezas a decir, empiezo este año dándole a Dios lo mejor. Restauro lo que son mis diezmos. Amados, si sus diezmos son 60 euros, no de 50, de los 60. Me encantan las personas que dan sus diezmos, no es porque todos lo tengan que hacer, tranquilo, porque usted puede dar sobreabundancia de diezmo, pero los que tienen que dar 50 con 15 y dan 50 con 15, me encanta. Ponen en su sobre 50 con 15 y usted encuentra las moneditas. Me encantan y lo saben cuando los niños o los adolescentes dan sus diezmos, que su papito le ha regalado 5 euros y ahí aparecen 50 céntimos, ¿es? O le han regalado 1 euro y ahí aparece en el sobrecito 10 céntimos y el nombre del niño. Vamos, vamos por buen camino. Vamos sembrándole el concepto de que Dios es primero, pero también vamos sembrándole el concepto de que si pone a Dios primero, el orden en el que va a administrar el dinero cuando tenga más dinero va a ser distinto al que muchos de nosotros tuvimos. Pon en orden eso. Si tú quieres entrar en otro modelo de bendición, como te digo, hay muchas más cosas, pero la primera es la actitud, la prontitud. Éxodo 22:29 decía, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. La segunda cosa es, la primera es la actitud, la segunda es el lugar, ¿dónde debo dar mi primicia? La primicia se da en la casa de Dios, Éxodo 23:19. Dice este versículo, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Yo estoy bien de tiempo, ¿no? Mi esposa dice que estoy mal de tiempo. Vale, la actitud, el lugar. Tercero, el tiempo. El tiempo. Ahí me está dando. El tiempo, ¿cuándo se daban las primicias? Las primicias no se daban cuando uno quisiera. Bueno, ya entendí todo lo que ha explicado el pastor, entonces voy a ver si en agosto las doy. No, las primicias eran lo primero y se dan como preparación para la entrada del nuevo año. De hecho, el año de la cosecha, ¿no? El año del calendario hebreo es distinto al nuestro. Y respecto al año de las cosechas, tan pronto empezaba el año, en ese mes eran donde recogían las primicias. Éxodo 34:22 dice, también celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esa expresión no quiere decir al final, sino cuando el año está, como cuando el sol está naciendo, a la salida del año, cuando está apenas en el albor del año, en el a dar sus primeras luces el año, ahí. Por eso me lamento que a veces, no sé si culpa del 31 o que nuestro sistema de transmitirles nos dejamos colgar, pero a mí me encantaría que el espíritu de las primicias empezara siempre en esta primera reunión, en este primer domingo fuera la más fuerte de las primicias. Casi siempre termina siendo la última, después de toda la enseñanza de enero, estamos en el último, todo el mundo dando la primicia al final. Pero qué bendiciones si tú trajiste tu primicia hoy. Si no trajiste tu primicia, por eso hemos dicho que el mes entero es el mes de las primicias. Y recuerda que no es dar un diezmo extra. La primicia no es que si tu diezmo son 50 euros, pues voy a dar 50 euros más. Es de acuerdo al entendimiento de la cosecha que crees que vas a recoger, que vas a dar la primicia. Yo no sé la medida de tu fe. Yo solo sé que yo doy una siembra y esa es la medida de la cosecha que yo creo que voy a recibir. ¿Cuál es la tuya? Yo no lo sé. ¿Cuál es la mía? Yo no lo sé. Y sé que Dios a cada uno lo va a mirar aparte, individualmente. La cuarta cosa es la forma. La tercera era el tiempo, la cuarta es la forma. Se hacía una reunión especial dedicada a las primicias. Números 28:26 dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. ¿Os dais cuenta que no era solamente ir y llevar el dinero al templo? Era un acto espiritual donde todos entendían que ese día era especial, que algo estaban consagrando, que algo se estaba gestando en el mundo espiritual, movido por la fe y el corazón de la siembra. Es tremendo, porque esta es una iglesia pequeña que está llamada a grandes cosas, pero hay iglesias que han sido pequeñas y han entendido esto, y Dios las ha convertido en iglesias inmensas, de cientos y miles de personas. ¿Cuánto les encantaría ver una iglesia en Alicante de cientos de miles de personas? Yo quiero verla, no para la gloria de nadie, sino porque Alicante y España necesita ver que el evangelio es otra cosa, y que el evangelio no es una cosa pequeñita, pobre, débil, que el reino de Dios es tremendo, pero el reto está en nosotros, los que estamos aquí, la forma. Entonces tenían un día de santa convocación. Y por último vamos a leer o a darle luz la última característica, que es la representatividad. Romanos 11:16. Romanos 11:16. ¿Por qué la representatividad? Porque las primicias representan el resto de la cosecha. ¿Te das cuenta? La primicia representa todo, digamos, este 10% representa el 90% que no he visto. Hay una representatividad. El que tiene oído para oír, oiga. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la primicia es santa, así también va a ser el resto. ¿Te das cuenta? La esencia espiritual que hay en la primicia no es sin entendimiento. Lo de la escasez, eso no tiene que ver hoy. Ha habido un reto de fe. Y vamos a terminar allí. Quiero invitarte a que te pongas en pie, porque luego vamos a recoger nuestros diezmos, ofrendas, primicias. La pastora va a llevar esta parte ahora, si quieres ir subiendo y así. Pero antes de dar, no sé si alguno, ya sabiendo, porque lo hemos anunciado, ha traído su primicia. No sé si alguno ha reflexionado y la primicia que hoy trajo, hoy es consciente y dice: uff, está mal, yo no debía dar esta primicia. Doy esto, pero me quedó faltando tanto. Si alguno cree que trajo de más, pues no pasa nada, lo puede sacar del sobre. Lo dudo. La mayoría nos quedamos cortos. La mayoría somos retados en fe. Porque yo he visto a un Dios que ha traído abundancia, bendición, y que tiene más preparada para nosotros. Pero depende de nosotros, depende de nuestras decisiones espirituales en este mes de enero. Es importante que veas la unidad que hay entre estas primicias y el ayuno que empezamos el próximo lunes. No este lunes, sino el siguiente. 21 días de ayuno. Alguno dice: ¿yo cómo lo voy a hacer? Créeme, la mayoría de los que han hecho los 21 días de ayuno en esta iglesia los han hecho. Y cuando terminan dicen: no sé cómo lo hice, pero lo hice. Hablaremos un poco más del ayuno el domingo que viene. Pero está unido lo que va a ocurrir en ese ayuno con la primicia. La primicia y el ayuno te representan a ti. Me representan a mí. ¿Qué es lo que queremos consagrar? ¿A qué nivel lo queremos consagrar este año? ¿Con qué sensibilidad queremos entrar este año con Dios? ¿Con qué confianza? Si eres de los que tienen ruina, deudas, Seguramente eso ha venido de él como consecuencia de muchas cosas. Creo que hay un momento donde hay que decir basta. Se corta algo, una herencia, y empiezas otra nueva historia. Esa historia nueva la va a escribir el Señor en tu vida este año. Pero es determinante este mes de enero. No vas a esperar a tomar decisiones en junio, julio, a tratar de enmendar el año. No, es en enero. En enero. Entonces tú tienes que orar al Señor. Cierra tus ojos un momento. Y ya le voy a ceder a la pastora. Pero quiero que te quedes con este pensamiento. Si no has traído tu primicia hoy, tienes que salir pensando y considerando todo lo que has escuchado y de verdad ponerte delante de Dios. Escuchar tu corazón, pero también escuchar a Dios, porque Dios nos instruye. Solo Él sabe el tamaño de la cosecha, así que Él te puede dar en tu corazón la convicción de la proporción de lo que tú debes sembrar en primicia. Y hoy has entendido que la primicia no es el diezmo. Siga allí en la presencia de Dios. Amén. Amén. Nuestros corazones están listos. Pueden abrir sus ojos. Y pueden sentarse un momento. Yo recuerdo hace muchos años, el tema de las finanzas es un tema complicado. Pero básicamente, como decía nuestro pastor, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestro entendimiento. Y recuerdo que nuestros primeros años aquí en España fueron muy difíciles, lo hemos compartido varias veces, de mucha dificultad en nuestra economía, de pasar hambre, de pasar necesidad, escasez. Y yo recuerdo hace mucho tiempo tuvimos la visita de Susan Combs, no sé cuántos la recuerdan. Y estuvimos un tiempo con los líderes y los responsables en una casa, y ella estaba compartiendo sobre la fe y desarrollar la fe. Y recuerdo que ella contó el testimonio de que ella es muy generosa. Nosotros mismos hemos sido bendecidos muchas veces por su generosidad. Y ella compartió que alguien le había regalado un coche recientemente, un coche nuevo. Y yo decía, wow. Y también nos compartió que alguien había sentido en su corazón regalarle un piso. Y yo recuerdo que mientras ella compartía esas bendiciones, a mí me dio rabia, me molesté. Porque yo decía, ella no tiene ni idea de lo que nosotros estamos viviendo, y ella está hablándonos como palabras mayores, ¿no? Pero recuerdo que ella también nos compartió que ella había sembrado su coche anterior. O sea, ella recibió un coche nuevo después de que ella sembró su primer coche. Y en digo Colombia porque nosotros en Colombia... ¿Qué? En Colombia se acostumbra mucho. Colombia es un país de contrastes. Hay iglesias muy, muy ricas y hay iglesias muy, muy pobres. Pero ya han entendido el concepto muy profundamente de dar para Dios, y se mueven mucho en esta dinámica de que de pronto si Dios te muestra a ti que tú regales tu iPad a una persona, ellos regalan su iPad. El pastor Lucho una vez sintió en su corazón, cuando terminó el culto, regalar su ordenador. Se quedó sin ordenador no sé cuánto tiempo. Un amigo nuestro, el pastor Lucho, es una de las iglesias que nos bendice, se quedó sin su ordenador meses. No es como que estás pensando que lo das porque Dios te lo va a reponer a ti inmediatamente. No, tienen este concepto de que dan lo que Dios les pide que den, y no tienen como argumentos humanos que los limitan. Y Susan en su momento recibió esta palabra de Dios y ella regaló un coche. Y después Dios le dio un coche nuevo, porque ella sembró o dio un coche que no era tan nuevo. Dios después le dio un coche nuevo. Pero yo lo que voy es que nuestra fe quizá no empieza sembrando un coche, quizá porque no lo tenemos, pero nunca vamos a poder llegar a las grandes bendiciones si no sembramos para llegar allí. Y a veces tenemos nuestra mente tan pequeña y tan limitada. Nosotros empezamos a a dar nuestras primicias cuando el Señor nos llevó en estos tiempos de ampliar nuestra mente. Porque dar, estas cuatro formas de dar simplemente son oportunidades que Dios, con las que Dios nos pone delante para bendecirnos. Y cuando empezamos a dar, yo recuerdo, o sea, no sé hace cuánto tiempo estamos haciendo lo de las primicias aquí en la iglesia, pero yo recuerdo el año antepasado, en el 2014, y yo recuerdo que nosotros, no estoy hablando de nuestro sueldo, yo estoy hablando de extra, o sea, para nosotros es muy significativo de pronto recibir en ofrendas durante el año 2.000 euros, 2.500 euros, para nosotros eso es sorprendente, sin contar de pronto la beca del Instituto de Mateo, o sea, cosas extra que recibimos. Pero el año pasado recuerdo que nosotros dimos nuestra primicia y ese mismo mes o al mes siguiente los de Organics, ¿se acuerdan el entrenamiento para pastores y líderes que hacemos? A mi marido le dijeron, César, sentimos darte esta ofrenda, 500 euros. Nosotros, wow, 500 euros. O sea, de golpe, porque ustedes saben que cuando estuve enferma nos mandaron más o menos 2.000 euros, pero yo estaba enferma. Pero empezamos así, esa primera ofrenda como en febrero o marzo, 500 euros. Más o menos, no recuerdo si a mitad de año, también el Señor nos dio otra ofrenda, 1.000 euros. De Colombia, en su momento, cuando el pastor regresó, nos mandaron también ofrendas, no sé, 500 euros. Ahora la última que recibimos de parte de Igna también, ahora que vino Selmi, 200 euros, y tú dices, wow. O sea, no estoy hablando de que la primicia es algo mágico. La primicia está ligada a las muchas formas de obediencia y fidelidad, sencillamente eso. Tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra vida. Porque a veces no tenemos problema en darle a Dios nuestro tiempo, pero sí nos cuesta dar nuestro dinero. Sí nos cuesta entrar en una dinámica de desafíos de fe. Y necesitamos poder entrar. Yo quiero ver esto. Yo pensaba, para lo de la electricidad, ¿saben cuántos diezmos especiales dieron? Porque recogimos de lo que recogimos de la iglesia, creo que no alcanzamos a llegar a los 500. ¿Sí? ¿600? ¿700? ¿Dónde está Carolina? Con los niños se salvó. Pero al final lo de la electricidad más o menos va a salir en total en 2.800 euros. Estuvieron hasta la semana pasada, Vicen, ¿dónde estás? Vicen es testigo que ha estado aquí trabajando hombro a hombro con el electricista. Y hasta la semana pasada estaban pidiendo dineros porque todavía faltaba dinero, y 2.500, y ahora hay que sacar 300 más para la solicitud del cambio de potencia. Pero ustedes saben lo que es que hayamos podido reunir todo ese dinero. Estamos en otro tiempo y Dios nos va a bendecir, y Dios quiere bendecirnos a todos. Y me gustaría que así brevemente tres personas pasen aquí adelante que hayan probado las primicias en su vida. Solo tres. ¿Alguien quiere pasar? ¿Están que no lo han probado en sus vidas? Los pillé desprevenidos, hombre. A mí me dicen, María, ¿tú has dado primicias? ¿Tú has probado la fidelidad de Dios? Aquí, pasa. ¿Quién más? ¿Tú, Vicen? Pasa aquí también. ¿Quién más ha probado la fidelidad de Dios dando sus primicias al Señor? Concretamente, Germán, ¿tú también? Pasa aquí adelante. ¿Tú también, Fla? Pasa aquí adelante. Muy bien. Quiero... No, Germán, me da miedo darte el micrófono. Germán, no, te jalo la oreja, de verdad, ponte aquí. Germán, no te puedes demorar. Como empieces a predicar, te quito el micrófono, de verdad. Necesito que digas, cada uno de ustedes tiene 20 segunditos para decir en qué concretamente vieron la fidelidad de Dios en las primicias que dieron, ¿vale? Vicen, Prepara lo que vas a decir para que sea resumido. Buenos días, hermanos. Algo muy especial que yo sentí hace, creo que fue hace 5 años, si mal no recuerdo. Yo de primicias di un billete de 50, si mal no recuerdo, porque yo me acuerdo que en ese tiempo pues la cosa era más de dinero en mi casa y tal. Yo me guardaba el billete de 50. El Señor me dijo, ese billete de 50 es para mí. Y yo dije, uy, me lo va a quitar. Pero lo di, lo di con el corazón. Y me acuerdo que ese año mi casa estaba muy mal, muy mal, muy mal en el sentido económico. Y esa semana tuvimos retiro de jóvenes. Y yo me acuerdo que yo fui al retiro de jóvenes en fe porque no tenía dinero. Y con miedo por mi casa porque no sabía cómo iba a hacer la cosa. Y me acuerdo que pasó el retiro y fui a mi casa. Y resulta que en ese momento mi madre me dijo, hemos recibido 10.000 euros de una herencia que hemos recibido. Y fue una bendición de Dios. Quedamos en las finanzas, amado. Pues, bendiciones. Yo llevo aquí 17 años en España y siempre, las veces que hemos ido, siempre ha sido prestado. Hemos prestado tarjetas, hemos hecho préstamos al banco. Y este año, ahora vamos el 3 de febrero y es la primera vez que vamos a ir sin prestar. O sea, el Señor nos ha bendecido grandemente con los pasajes y para estar allá. Entonces, bendiciones, hermanas. La experiencia que en mi casa tenemos con las primicias es que hubo un año donde nuestras primicias fueron de 1.000 euros, y como decían nuestros pastores, uno siempre da para bendiciones futuras. Este año anterior ha sido un año difícil para mi casa, en el cual yo no he trabajado prácticamente durante todo el año, pero Dios nos ha sostenido durante todo el año, y eso es por lo que hemos sembrado en el momento adecuado. Así de que todo es para la gloria de Dios y Él es el que nos da el sustento día tras día. Muy bien, pero después yo le estoy diciendo a Carolina, Carolina está pendiente de compartir aquí un gran testimonio que yo creo que está muy ligado a todas esas siembras que ustedes han hecho, pero lo vamos a reservar, ¿vale? Ella está a punto de compartir un gran testimonio. Todos sabemos, tú y yo sabemos de qué es, ¿no? Es un secreto. Bueno, yo justamente me acuerdo bien de las primicias porque el año pasado me acuerdo que en esa época estaba recibiendo una ayuda económica del gobierno y me habían dado 150 euros y yo, que era lo único que tenía, eran 150 euros y yo me acuerdo que los puse en la primicia, ¿no? Y yo he visto este año cómo Dios me ha bendecido, años orando por una herencia que yo tenía que cobrar en Argentina y Dios me ha respondido el año pasado. No la he cobrado aún totalmente, no la he cobrado toda, pero Dios me ha bendecido, abrió la puerta. Abrió la puerta y yo he visto la mano de Dios y yo sé que es la mano de Dios, ¿no? Y yo me acuerdo específicamente que era eso lo único que tenía y lo di, pero bueno, amén. Bueno, gracias a estos cuatro valientes, porque ellos simplemente son una historia, pero yo sé que hay muchas historias aquí de cosas preciosas que Dios ha hecho cuando hemos decidido ser fieles y creer y arriesgarnos. El pastor decía, las primicias son de alguna manera un riesgo, pero eso es fe. Para los que creemos en Dios, eso es fe. Entonces yo les quiero invitar, vamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias hoy. Si tú viniste preparado para dar tu primicia, vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos y oremos juntos. Señor, hoy hay celebración en esta mañana en tu casa. Señor, como decía Ale, es la primera reunión de este año y sentimos estos cielos abiertos sobre este lugar. Pero también, Señor, hemos podido experimentar, mientras te alabábamos y te adorábamos, el deseo que hay en tu corazón de derramar bendición sobre tu casa hasta que sobreabunde. Señor, y nosotros te damos gracias porque sentimos que al tenerte a ti estamos bendecidos en todas las cosas. Pero también sabemos que tu palabra dice que te proveemos porque tú quieres bendecirnos. Y nosotros en esta mañana, entendiendo este espíritu de celebración, entendiendo en esta mañana que tus ojos hoy están puestos sobre este lugar para observar nuestro corazón, la motivación, Señor, porque sabemos que tú no estás mirando una cantidad, tú estás mirando nuestro corazón, el corazón con el que vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos y aún nuestras primicias. Y tú estás viendo en esta mañana, Señor, además de nuestra motivación de honrarte, de bendecirte, de agradecerte, también estás viendo estas semillas de fe que estamos plantando hoy, creyendo por esa bendición que veremos durante todo el resto del año. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, como cantábamos al inicio de esta reunión, abre nuestros ojos espirituales para poder ver, entender y discernir espiritualmente toda esta gran verdad, toda esta gran verdad sobre nuestras finanzas, para empezar a vivirla y a practicarla y poder ver, Señor, tu bendición sobre nosotros. Señor, hay celebración hoy y con celebración, con espíritu de celebración, hoy sembramos. Amén. Pueden pasar.